¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como lab-pensamiento, en Instagram, en YouTube y en Facebook como Laberinto del Pensamiento. Y ahorita ya empezamos la transmisión en vivo a través de la página de Facebook. Y ya saben que nos pueden escuchar en www.radiocarton.com. También tenemos el número de WhatsApp, déjense los digo, es el 3335-02-9231. Ahí si tienen algún comentario, alguna duda, algún chiste, no sé, que quieran compartir sobre el tema de hoy, va a ser sobre Nietzsche, pues nos lo mandan y aquí los vamos a estar leyendo. Pues bien, como dijo Cintia, vamos a hablar de este pensador muy, muy famoso, conocido en el ámbito de la filosofía. De hecho, muchas personas que no están metidas en esto de la filosofía, cuando les dicen filosofía, inmediatamente piensan en Nietzsche. También tuve la oportunidad de platicar con muchos ya estudiantes de filosofía y filósofos, y me contaban que el pensador o la obra que los acercó a la filosofía fue de Nietzsche. Entonces, él es un personaje muy representativo de filosofía. Se podría decir que es como el rockstar. Uno de los tantos. El otro alemanes, es pues. Kant. Ah. Ah, claro. Pero ya no sé. Porque no se puede dejar atrás. Ah, bueno, me faltó decir lo del regalo del libro. Oh, ¿de veras? El libro que estamos regalando. Ay, Cintia, hoy. ¿Dónde anda la cabeza? De Nietzsche, exactamente. Allá alcanzando al superhombre. Bueno, hoy vamos a regalar el libro de Nietzsche, de esta colección Grandes Pensadores de Gredos. Aquí Yasmín está modelándolo en la transmisión en vivo en Facebook para que vengan a verlo. ¿Trae la tonelada? Sí, está súper grande. Trae tres obras, trae El Nacimiento de la Tragedia, El Caminante y La Ciencia Jovial. Pueden escribirnos para quien esté interesado en obtenerlo, su nombre completo durante la transmisión en vivo o en la publicación que acabamos de subir ahí mismo en la página de Facebook. Ahora sí, sí ya, pues, okay, continuando, pues anótense para que obtengan el libro. La verdad que viene en una edición muy bonita y aprovechen, no dejen ir este libro. Al final del programa, perdón, le decimos el ganador para que se estén aquí al pendiente. Sí, escuchándonos, luego ni saben. Y pues bueno, aprovechando que mañana 25 de agosto es el aniversario luctuoso de este gran pensador, que pues sí, como ya les había dicho, es muy popular, es el rockstar de filosofía, muchas personas incursionan en el camino de la filosofía gracias a este pensador, pero también es polémico, porque pues ahora sí que el pensamiento que él maneja, como por ejemplo en aquí, así hablaba Zaratustra, se sale mucho de lo que normalmente se considera bueno, la moralidad socialmente aceptada. Entonces llega Nietzsche con su obra Así hablaba Zaratustra y nos dice que pues que la moral, que lo que se considera bueno, estos valores dignos de seguir por todo buena persona, es la moral de los débiles. Y bueno, para hablar de Nietzsche, aquí nos acompaña un profesor de filosofía, Paulo Pardo, él está dando el seminario de Nietzsche, de Así hablaba basada en su obra Así hablaba Zaratustra, en el departamento de filosofía en el CUCSH, que está ubicada en Guanajuato. Y pues muchas gracias por estar aquí, profesor. No, al contrario, gracias a ustedes, chicas, muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué nos puede decir un poco sobre usted, sus estudios o cómo fue que le interesó Nietzsche? ¿Cómo llegó a dar el seminario sobre Nietzsche? Bueno, yo estudié ahí en la Universidad de Guadalajara, la licenciatura, la maestría también ahí en la Universidad de Guadalajara. Y, bueno, me preguntas por el seminario. El seminario es de las materias, sí, que en realidad forma parte de un bloque de seminarios que hay pues ahí en la misma facultad. Ya mencionaban ustedes, está Kant, Nietzsche, Descartes, digamos que los fundamentales, ¿no? Exactamente. Sí. Y pues estaba el espacio, ¿no? De momento en esa materia. Y bueno, le otorgaron la materia. Así es. Sí, que tuvo que leer a Nietzsche sí o sí. Provisionalmente. Fíjate que no, porque ya lo había leído. Antes de la materia ya había leído a Nietzsche. Así habló Zaratustra, fue de los que ya conocía algunas otras obras. Y también, como Nietzsche, primero que filósofo, es filólogo. De Nietzsche hay una parte de la filología griega que también se ha publicado, pero que quizás no es tan conocida. No digo que no lo sea, pero a lo mejor no es tan conocida, ¿no? Nietzsche en ese sentido también me parece a mí que su filosofía parte también mucho de los conocimientos filológicos de la cultura griega, ¿no? Comentaba tu compañera la polémica, ¿no? Porque Nietzsche, sobre todo, a veces son como frases que se han tomado de Nietzsche: Dios ha muerto, el anticristo. Como frases muy polémicas, ¿no? Imagínate. Así es, ¿no? Aquí en Guadalajara, que es una sociedad mayormente católica, que tú le digas eso, pues la escandalizas, la asustas, y pues inmediatamente van a relacionar la filosofía con algo malo, ¿no? Sí, aquí la cuestión. Las malas interpretaciones. Sí, así es. Una de las partes que tiene Nietzsche es que él estudió con Burckhardt, un profesor suizo de historia, que él estudió mucho. Él tiene un texto acerca de la transición en Roma del paganismo al cristianismo. Y yo siempre he creído que Nietzsche tiene, sobre todo en esa obra de Así habló Zaratustra, tiene mucho conocimiento de las formas religiosas de la antigüedad, del proceso de racionalización que luego tienen las religiones hasta la que le llega a Nietzsche, ¿no? Entonces, lo que comentaban ustedes, estas frases sí son tomadas sueltas y a veces suelen causar polémica, pero aquí habría que distinguir mucho, yo creo, la parte de lo que quiere decir Nietzsche y muy probablemente los nietzscheanos, ¿no? Los comentadores de Nietzsche en ocasiones, claro, que llegan a tomar esas frases, ¿no? Sí, se apropian de esa frase y ya dan su propia opinión, pues, ¿no? Y mira, yo lo comentaba también con ustedes. Aquí habría que ver también que Nietzsche fue sujeto de ahora sí que, como se dice coloquialmente, ¿no? Metieron mano a sus textos, sobre todo su hermana. Su hermana es la que metió mano a los textos, y entonces incluso en la actualidad la edición que se quiera leer de Nietzsche debe de estar depurada de esas tergiversaciones, porque Nietzsche ha sido reclamado para movimientos probablemente como el nazismo, movimientos de supremacismo racial, y Nietzsche, yo pienso que no es eso lo que estaba apuntando. Yo pienso que Nietzsche apuntaba, en este caso, la idea del superhombre. De por sí yo creo que la traducción habría que volver a revisarla. Sé que se ha establecido ya como la traducción, ¿no? Pero si uno se va, que creo que aquí puede ayudar la etimología alemana, el Übermensch es Über, es esa preposición alemana que te da como encima de algo, como el sobre la mesa, sobre el libro. El superhombre es la castellanización o la traducción de un concepto filosófico que tendría que ser la superación del hombre. Pero el hombre entendido en este caso como el producto de la cultura occidental, lo que va desde Platón, pienso yo, Sócrates, atraviesa toda la cultura helénica, se alimenta del catolicismo y le llega al siglo XIX alemán, ¿no? Entonces, Nietzsche es un crítico, sí, a mi juicio, muy, muy duro de la cultura occidental, de la filosofía, porque Nietzsche también, yo pienso que en su obra hay como una filosofía de la filosofía entre líneas, y en ese sentido, el superhombre, por ejemplo, o la frase de la muerte de Dios, van más en el sentido de una crítica cultural, ¿no?, de lo que ha sido en este caso la cultura, tomando como punto de referencia la vida, porque a Nietzsche por lo regular en las historias de la filosofía se le considera como en el grupo de los filósofos de la vida. Si uno toma en lo inmediato hacia atrás el proceso de la filosofía alemana, del idealismo alemán, entonces a partir de ahí se piensa que hay un grado de abstracción muy alto, y Nietzsche, que primero es discípulo de Schopenhauer y luego rechaza tanto a Schopenhauer como a Wagner, ya desde Schopenhauer empieza a criticarse ese optimismo occidental, ¿no? Incluso la misma idea de que el hombre sea como el orgullo de Occidente. Y Nietzsche lo dice tal cual, ¿no? En su personaje, Así habló Zaratustra, llega un momento en que cuando lean el texto, quienes lo han leído, dice Zaratustra, es que no me entienden, mi sentido no habla a sus sentidos. Y preguntan, dice él, bueno, entonces le voy a hablar aquello de lo que están más orgullosos. ¿De qué están más orgullosos? De la cultura. Pero ya Nietzsche empieza como a burlarse, ¿no? Porque la cultura, pues, es la paideia griega, todo el esfuerzo griego por darle al hombre un ser humano, la humanitas romana, seguir como modelando, construyendo espiritualmente al hombre, y Nietzsche ya empieza a burlarse de todo eso, incluido, por supuesto, la aportación del catolicismo, ¿no? Es decir, claro. ¿Y Nietzsche en qué año nace? Mira, Nietzsche nace, si mal no recuerdo, en el 44, 1844. Pero lo curioso es que él es producto de una reforma educativa en Alemania, y por eso él sale de Pforta, que es un lugar donde se le da mucha importancia a las lenguas clásicas. Entonces, Alemania en aquella época históricamente está recuperando a Grecia para que le sirva como modelo de cultura o de sociedad. Y entonces se les da a los estudiantes, en este caso, en aquella época, una educación muy, muy fuerte, muy centrada en esta parte, ¿no? Nietzsche, yo lo comentaba, estudia filología, y de la filología pasa a la filosofía. Fue un hombre muy enfermizo, muy, muy enfermizo, que yo no sé hasta dónde eso también se pueda rastrear en sus textos, porque Nietzsche padeció durante mucho tiempo de dolores de cabeza muy fuertes, y tiene también dolores de ojos muy, muy fuertes. Al final parece que está casi ciego. Él tiene una vida lúcida hasta el 890 más o menos. Sí. Ahorita hablando de su vida, él tuvo una vida muy inconvencional, muy fuera de lo común, de lo que... Bueno, por ahí supe que tuvo un romance con Salomé. Ajá. Fue una pensadora, pero su relación con esta chica era muy fuera de lo común, porque esta chica tenía una relación con Nietzsche, vivían en una casa, pero también tenía otra pareja. Tengo entendido que vivían dos esposos, una esposa en una sola casa, y bueno, eso es así como lo primero. Después que por ahí tuvo una amistad muy cercana con un gran músico, con Wagner, y que después también se termina esa amistad, que creo que por ahí en su biografía también hay unos romances con prostitutas. Hay mucho drama dentro de la vida de que muere muy joven, ¿verdad? A los cincuenta y tantos. 56 años. Y que estuvo 10 años previo a eso, a su muerte, en el manicomio. Así es. Entonces es una vida como diré, muy fuera de lo convencional. Pues también trágica, ¿no? Por su enfermedad. Sí, claro. Fíjate que siempre quiso también él, aparte, casarse con Lu Andrea Salomé, pero ella nunca lo rechazaba. Ajá, lo rechazó como 3 veces, ¿no? Ella es, en hipótesis, en teoría, la que vincula a Nietzsche con Freud, porque se ha considerado que algunas de las tesis del psicoanálisis están implícitas en Freud, y se ha tratado de investigar quién pudiera ser ahí el vínculo. Lu Andrea Salomé es ella. Porque ella era como... Hay una foto muy famosa donde está ella en una carroza y está Nietzsche y otro pensador que ahorita se me va el nombre, como en la metáfora de Platón, de cómo la mente es guiada por dos principios, ¿no? Y Nietzsche siempre buscó casarse con ella, nunca lo aceptó. Nunca aceptó Lu Andrea Salomé a Nietzsche, y tuvieron sí una, como tú lo mencionas, ¿no?, una relación un poco como abierta, ¿no? Como turbulenta. No sé si llamarle abierta a eso. Bueno, sí, ella sí andaba con más. Estoy viendo la foto libre, ¿no? Ahorita eso le llaman como relaciones. Amor libre. Sí. Sí, una mujer sí que era muy, aparentemente por las fotos, muy guapa, ¿no? Muy atractiva. Sí. Y que estuvo muy mezclada con varios intelectuales, no nada más con él. Sí, es que con eso de la palabrita abierta, muchas, me ha tocado que me he encontrado con personas que tienen vidas humanas, amorosas y amistades muy fuera de lo convencional, lo que se ha venido haciendo en generación tras generación. Y a uno que sigue, cuando uno sigue las costumbres, le llaman como cerrado, ignorante. Claro. Y ellos se consideran como los inteligentes, abiertos, sabios, así como... Bueno, ahí yo pondría me pondría como en una perspectiva crítica, no sé, o sea, pues no sé si abierto o cerrado, pero pues fuera de lo convencional, ¿no? Pero regresando a Nietzsche, espera, okay. Antes de que pases a otro tema, bueno, puse la foto para verla y parece que Salomé hasta se está burlando, o sea, está como, ¿sí ves? Bueno, ahorita la voy a publicar ahí en la página para que la vean, chicos. Pero están como en la carroza y Nietzsche y Paul Re, ¿se llama el otro? Él fue el otro lo parejita. Lo desconozco, la otra parejita. están como si fueran los caballos, pues, ¿no? Claro, y claro, sale claro. Salomé como con su... ¿Cómo se llama? Látigo, como para pegarles. Látigo, ajá, con el látigo que se le pega a los caballos. Oye, qué desvergonzada esta mujer. Pues bueno, vamos a publicarla ahorita aquí en la página para que la chequen. Y bueno, vamos rápidamente a la primera pausa musical. Uh-huh. Ya que estamos hablando de el encuentro de Wagner con Nietzsche. Bueno, sabemos que Wagner inspiró bastante a Nietzsche para sus composiciones musicales, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esto que se llama... Besch... en alemán... Beschworung, híjole, perdón por mi pésima traducción. Está bueno, difícil, la verdad, pero pronunciación. Usted sabe cómo, ¿no? Pero no veo. Pero no veo. No veo la, bueno, una obra de Nietzsche que la voz es interpretada por la soprano Lourdes Ambriz, una mexicana. Está muy bonita la pieza y, bueno, enseguida regresamos. In der Nacht, von alle Ruhen, die da leben. Und wann die Munde Strahlen facht, er ab auf Leichensteine schweben. O, wenn es wahr ist, das Thank you. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento, hablando sobre Nietzsche con nuestro invitado Paolo Pardo. Y bueno, tenemos aquí algunos saludos en Facebook de Santiago Juárez, Javier Schopenhauer. ¿Qué hubo? Nos está viendo aquí. Wow. Amelia Vega, Ramón Arceo, Luis Ortiz, gracias por estar aquí conectados en la transmisión en vivo. Y bueno, estábamos hablando fuera del aire sobre esta anécdota muy famosa sobre Nietzsche, de cuando ve a este caballo siendo maltratado y él se corre hacia sus patas y tiene una crisis rara, le da como una crisis emocional y es ahí cuando lo encierran en el manicomio, ¿no? Sí, pues es que va a abrazar el caballo de manera desenfrenada, ¿no? Así como pues una... Claro, pues, persona no lo haría. Puede resultar raro para muchos. Ahí. Y así fue. Sí, pero... eso ocurre, ya digámoslo así, es como el último episodio de su deterioro mental, ¿no? Espiritual. Yo les comentaba que hay algunos en las cartas póstumas, papeles póstumos que se encontraron de Nietzsche. Las últimas cartas ya a veces las firmaba como el anticristo o el crucificado. Y hay un periodo también como de neurosis, siente que lo persiguen, etcétera. Y hay una anécdota en una biografía de él, rápidamente se las comento. Él caminaba por una ciudad que ahorita se me va el nombre y se da cuenta de que a la distancia alguien lo iba siguiendo durante buenos trechos del tiempo, ¿no? Del camino, exactamente, y durante el día, ¿no? Y con el tiempo, al parecer, esa persona que lo iba siguiendo era Anton Chéjov, el dramaturgo ruso. A Nietzsche no le tocó realmente quizás ver su filosofía como culminada, ¿no? Cuando él entra, tiene este episodio, él estaba ya retirado porque él se tiene que retirar de la academia por dolores de cabeza, afecciones, etcétera. Está ya en la última etapa de esta crisis nerviosa y, en efecto, hay alguien que está jalando, que lleva una carreta, el caballo como que tiene problemas para jalar la carreta y la persona le empieza a dar de latigazos, ¿no? Y Nietzsche, que ya estaba muy sensible en cuanto a sus nervios, se le arroja a los pies del caballo. Y a partir de ahí Nietzsche ya no vuelve a la lucidez. Nietzsche a partir de ahí fue llevado... Se nos perdió, se nos fue. Al manicomio, así es, y pasa ahí 10 años de su vida. Y curiosamente, quien primero empieza a escribir libros acerca de la filosofía de Nietzsche es Lu Andrea Salomé, porque ella se da cuenta de que empieza a ser leído sobre todo para la parte del norte de Europa, porque ahí es donde primero empieza a ser reconocido Nietzsche, y ella hace de los primeros textos para explicar la filosofía de Nietzsche. Nietzsche es Nietzsche, digámoslo así, ahora. Pero en su momento Nietzsche no fue muy considerado por la filosofía. De hecho, le toca igual que a Schopenhauer, su maestro. Schopenhauer quizás tiene ya más influencia a su filosofía después quizás de su muerte, pero no fueron filósofos en su momento muy, muy leídos, ¿no? Quizás como lo son hoy, pues. Sí. Pues como hemos visto, pues Nietzsche es un personaje muy polémico, no simplemente por los pensamientos que llegó a escribir, sino también por su forma de vida, ¿no? Muy fuera de lo convencional. Pero usted, profesor, ¿qué diría que es eso de Nietzsche que llama la atención a muchos jóvenes? ¿Qué es lo que lo hace ser tan popular, seguido? Mira, yo creo que es... Nietzsche es de esos filósofos que todavía entienden la filosofía como subversión, como liberación. Ah, liberación. Ajá. Ahora, alguien que recibió mucho la influencia de Nietzsche fue Heidegger, por ejemplo, en el espíritu de su filosofía. Heidegger decía, se trata de romper y no de doblar. La crítica que hace Nietzsche, por ejemplo, cuando lanza la frase Dios ha muerto... Es una frase que se puede entender quizás como si es un ataque a la religión. Yo la he visto más como a la institución religiosa y a sus representantes. Si tú tomas en consideración, ahí termino rápido, que la religión debería de estar enfocada, a mi juicio, desde la perspectiva de Nietzsche, a la plenitud del hombre, a que el hombre sea feliz. y Nietzsche está viendo que la religión contribuye a lo opuesto, porque Nietzsche considera que la religión es uno de los factores que ha hecho que el hombre sienta, por ejemplo, vergüenza sobre sí mismo. El hombre se avergüenza de sí mismo porque es un hombre caído, es un hombre que está en la tierra para expiar pecador, sus pecados. Pecador, sí, inferior. Naces ya siendo pecador, así, ¿no? Es, ¿no? Y Nietzsche lucha mucho, sobre todo, que es algo que quizás pueda llamar la atención también en la actualidad, no lo sé, sobre todo por la emancipación de la carne, del cuerpo, de lo visceral, de las vísceras. No este cuerpo que está al servicio de la razón y que le pasa los datos intuitivos. No sé si me explico, sino la víscera, la carne. Y cómo de la carne, de la víscera, incluso puede salir pensamiento, filosofía. Nietzsche, por ejemplo, llega un momento en que critica la idea del idealismo alemán del yo. Y entonces dice, por encima del yo está el super yo. Está como una, la gran razón, en realidad le llama él, esta gran razón que ya unifica la parte racional y la parte carnal o visceral. Si tú lo ves en términos muy simples, el catolicismo separa entre alma y cuerpo. Incluso la misma filosofía griega con Sócrates y con Platón separan ya alma y cuerpo. Yo siempre he creído que Nietzsche tiene como relaciones de amor-odio con Sócrates y con Cristo. Si tú los ves en una cierta perspectiva, ambos son como llegan a romper con lo establecido. Como que la religión católica a sí mismo, pensadores como Sócrates y Platón, separando esta la mente y el cuerpo, al mismo tiempo adjudicaron como connotaciones negativas y de desprecio al cuerpo, ¿no? Así y siempre es. Fue como sobresaltar las cualidades mentales, intelectuales. Entonces, lo que está tratando de hacer Nietzsche es como recuperar la dignidad del cuerpo, como no rechazar nuestros impulsos carnales. Así es, tal como tú lo estás diciendo, ¿no? Así somos, pues. Pero eso es precisamente la muerte de Dios. Tú la puedes ver en el sentido de verte cara a cara con lo que eres. Que tú no atribuyes a Dios tu bondad y al diablo tu maldad. Eres bueno y eres malo. Y no utilices a Dios como un intermediario para verte a ti mismo. Matas a Dios, matas al diablo, y entonces te quedas tú con tu naturaleza y con lo que eres, con tu ser nada más, ¿no? En este caso. Entonces también en Nietzsche hay mucho la idea de darle como, de volver a darle importancia a la tierra, quizás en una influencia muy renacentista, pero esta idea del eterno retorno, por ejemplo, el eterno retorno, yo siempre he creído que una de sus interpretaciones es: si tú viviste la vida de una manera digna, la vas a volver a querer vivir. Y el eterno retorno pudiera ser leído como opuesto a la historia lineal del catolicismo. Te mueres y vives en el cielo. Y Nietzsche dice, no. Si tú viviste plenamente y no fuiste mediocre en cuanto a tu existencia, vas a querer regresar a esta tierra. Y vas a volver como a afirmar la vida que tú tienes en la tierra, ¿no? Entonces, el eterno retorno, la transvaloración de los valores, por ejemplo, es cambiar los valores que están impuestos en una sociedad, que pueden ser valores contrarios a la vida, a la vida, opinión. Como este del catolicismo de que, pues en esta vida vas a sufrir, vas a vivir así pobre, es. Y entre más pobre y más sufras, después de la vida te espera esta vida esta eterna e infeliz. ¿No? Es recompensa, ellos los manejan. Entonces ese mismo valor nos lleva como al desprecio del presente, de lo que es la vida, ¿no? Claro. Y ya, ok. Entonces tú estás viendo más bien, y no vives en función de la vida que tienes aquí, sino que como tú bien lo dices, ¿no? Dicen, esas personas que desprecian el cuerpo, quieren un cuerpo famélico, débil, pobre. Y dice Nietzsche, así mismo tienen su espíritu, un espíritu débil, un espíritu famélico, ¿no? Pobre. Porque para Nietzsche, mucha de su filosofía es fuerza interior, ¿no? Es esta voluntad de poder. Yo la entiendo como voluntad de querer ser mejor de lo que eres. No es de dominar, o sea, porque ahí puede pervertirse claro, la interpretación de una voluntad de poder, como el tratar de dominar a los demás, arrasando con todo, con así la moral, es. Con la confianza, con todos los valores que nos permiten ser una sociedad, ¿no? Eso es, creo que esa es la interpretación que se le ha dado, la de voluntad de poder mayormente. Yo la entiendo no en un sentido como tú lo dices, ser político, sino esta voluntad de poder que se contextualiza en la idea que tiene Nietzsche de que el hombre puede ser mejor de lo que es, porque el diagnóstico que hace Nietzsche de la sociedad del siglo XIX es una sociedad decadente, y es el hombre moderno del capitalismo, que es el hombre que nosotros ya lo vemos como algo más natural, pero es el hombre de masa, ¿no? Es el hombre que está siendo como avasallado por la industria. Entonces, espiritualmente, Nietzsche hace un diagnóstico, si tú lo quieres ver así, y es un hombre que espiritualmente está muerto, ¿no? Está muerto espiritualmente. Y entonces ahí viene la cuestión para Nietzsche. Tú puedes matar a Dios, puedes promulgar una transvaloración de los valores. La emancipación más difícil es la interior. Puedes matar a Dios afuera, en las instituciones, pero si en ti mismo no matas a Dios, te sigues comportando, entendiendo aquí, Dios en el sentido negativo que creo que lo ve Nietzsche. Entonces, la idea con Nietzsche es que en tu interior, aquí habría que, rápidamente, porque no sé, ustedes me dicen con los tiempos. No, está bien. Okay. Así habló Zaratustra, comienza con Zaratustra, que Zaratustra es un personaje, pero él es, a él se le atribuyen la fundación de la religión, por ejemplo, de una rama de la religión en Irán. Zaratustra fue conocido en Grecia como Zoroastro, que Platón lo conoce como Zoroastro. Zaratustra pasa 10 años en una montaña y entonces después de ese periodo de 10 años sale o regresa al hombre. Pero aquí esta imagen que tiene Nietzsche va, por ejemplo, con los anacoretas cristianos o católicos que se retiran para encontrar en su interior a Dios. Y la idea en Nietzsche no es que encuentres en tu interior a Dios, sino que en tu interior encuentres al superhombre. Pero el superhombre es como una metáfora de las mejores posibilidades. De superar tu estado actual para así llegar es a algo mejor. Es como así ser es la mejor versión de ti mismo. Exactamente, así es. Así es. Palabras más posmodernas. ¿Y quién no quiere eso, verdad? Ese es el problema. Ese es el problema, que Nietzsche no es ningún ingenuo y sabe que lo que hay entre ti y lo mejor de ti mismo, en mi opinión, son 2000 años de cultura occidental. Y eso es lo que hay que tumbar. Sí, eso es lo que hay que destruir, pero no es que Nietzsche no tome cosas de la cultura occidental. Nietzsche retoma cosas de la cultura occidental, lo que él considera que puede ser valioso, en mi opinión, para lo que él está proponiendo, ¿no? Y a final de cuentas, ¿por qué lo dice? Zaratustra es un profeta, ¿no? Que es la función que tiene la religión iraní. Es como un profeta Zaratustra en su contexto, y Nietzsche dice, es un profeta, pero es el profeta del superhombre. Solo que Zaratustra no viene a ser crucificado, como él dice. La cuestión de Zaratustra es que te salves a ti mismo. Y la contrapartida es que Cristo viene a salvar a los hombres. Y ahí ya hay... En vez del hombre salvarse a sí mismo, siempre hay alguien más de quien depende nuestra felicidad y nuestra libertad. Como para estarse justificando, ¿no? En todas las acciones que uno haga. Vamos rápido a la segunda pausa musical. Es otra pieza de Nietzsche. Ya lo voy a decir mejor en español porque... soy muy mala para pronunciar el alemán. Se llama De la Juventud. Y recuerden anotarse para el libro que estamos regalando hoy. Es de la colección Grandes Pensadores de la editorial Gredos. Es de Nietzsche, obviamente. Y vienen tres de sus obras. Está La Ciencia Jovial, El Nacimiento de la Tragedia y El Caminante y su Sombra. Pueden anotar su nombre completo durante la transmisión en vivo o en la publicación que subimos sobre el libro. Enseguida regresamos. Oh, Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento, ya casi llegando al final del programa. Estamos con nuestro invitado de hoy, el maestro Paulo Pardo, hablando sobre Nietzsche. Y bueno, en el reto semanal preguntamos qué sabes sobre Nietzsche. Tenemos aquí algunas respuestas. Hubo una que me dio risa, aunque me parece interesante comentarla. Dice Luis Gallardo, que se pronuncia Nietzsche con la E al final y no Nietzsche. Ah, sí, y que al escribirlo la Z es primero que la S. Es un tip para los que luego se revuelven porque lleva Z, S y C. Entonces sí, puede resultar algo revoltoso. Pero en cuanto a la pronunciación, yo me he topado con muchas personas que dicen Nietzsche, yo soy una de ellas. Sí, siempre he escuchado Nietzsche. Ajá, pero también profesores que dicen Nietzsche. Entonces, lo que pasa es que en alemán se pronuncian todas las letras. Ya cuando tú en la dicción, por ejemplo, digámoslo coloquialmente, te comes o algo así, bueno, pero en alemán se deben de pronunciar todas las letras, salvo cuando hay diptongos, ¿no? O sea, que ya como se construyen otro sonido. Pero sí, entonces Nietzsche. Sí, ¿no? Es Nietzsche. O sea, en alemán se pronuncia así. ¿Será solo que en inglés se pronuncia Nietzsche? Y luego sabes que también está la dicción alemana, porque por ejemplo ellos dicen der, el artículo que tú decías der, dr. Ah. Tú vas a escuchar diafosocrática, por ejemplo, los presocráticos, se escribe DR y pronuncian ellos DEA, ¿no? Entonces, yo pienso que también puede ir por ahí, ¿no? En cuanto que ya en lo hablado, pues uno dice VA y no VA o verdad, ¿no? Entonces, sí, pues tiene mucho que ver la diferencia de las pronunciaciones de los idiomas, ¿no? También Ramón Arceo nos comenta lo siguiente, que al parecer es un autor leído indiscriminadamente por los jóvenes, lo que estábamos comentando, que es muy, que es el rockstar, como dice Yasmín, y que se sienten identificados con sus ideas contra el cristianismo, la idea del superhombre e ideas varias sobre el amor, además de su famosa y malinterpretada frase, Dios ha muerto. Malinterpretada, ¿verdad? Como ya veníamos diciendo aquí, el profesor nos dice que no es que haya dicho que en general Dios ya ha muerto, sino que, por ejemplo, el Dios de la institución católica que nos presentan, ese es el que niega, pero no es que no diga que no existe en absoluto un Dios. Mira, yo creo que, porque Nietzsche en Así habló Zaratustra habla de que él prefiere o él quiere un Dios bailador. Y aquí yo pienso, yo tengo mis dudas de que Nietzsche hubiera sido, o quisiera, como tú dices, ¿no?, un ateísmo, porque también él tuvo textos, por ejemplo, él dio curso acerca del culto griego a los dioses. Entonces, los cultos también, las maneras de adorar a los dioses van cambiando. Puede haber mejores, puede haber peores, ¿no? Entonces, mi idea, yo creo que Nietzsche va en el sentido de cómo podemos tener una religiosidad, no digo religión para evitar, si tú quieres, el término institución, una religiosidad que ya no sea opuesta a la plenitud existencial del hombre, y si puede ser posible, ¿no? Es posible una religión para el superhombre, como una filosofía para el superhombre, como probablemente un arte para el superhombre, ¿no? También por aquí Eduardo Navarro nos hizo como que dio varios datos interesantes sobre Nietzsche. Uno de ellos fue que vive en una trascendencia muy interesante. Era filólogo y poeta, y es leído también como filósofo y en las facultades de filosofía, a pesar de no ser propiamente filósofo. Él era, antes que todo, despliegue de su ser, un poeta. Pues lo consideraría un poeta. Yo digo que se le atribuye ese nombramiento por los aforismos, ¿no? Él tiene poeta, una parte de poesía, pero aquí, por ejemplo, Así habló Zaratustra, es muy discutido si es un poema o si cómo leer a Así habló Zaratustra. Se le considera como un poema filosófico. Nietzsche utiliza muchas metáforas en Así habló Zaratustra, no nada más ahí. Por ejemplo, dice Nietzsche que la sabiduría es una mujer y hay que conquistarla, ¿no? Que se debe de tener como una actitud guerrera, ¿no? Para la sabiduría. Eso pudiera ser como metafórico, pero Nietzsche, por ejemplo, que esta frase la tienen, más allá del bien y del mal, critica, por ejemplo, los dogmatismos en teoría del conocimiento, que creen que el conocimiento es accesible al ser humano, y critica también mucho a la ciencia empírica, porque a Nietzsche le toca el auge de la industria, de la aplicación de la ciencia en la tecnología. Entonces, Nietzsche, igual que Schopenhauer, va muy en contra de este como de este dominio de la experiencia inmediata, y creen ellos, en este caso, bueno, en el caso de Nietzsche, que es algo mucho más complejo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Así habló Zaratustra está la discusión, ¿no? Y que eso también hace que sea un poco compleja su lectura, quizás. Fíjate, Paulo, que cuando conocí a Nietzsche, yo tuve un poco mis reservas como para considerarlo filósofo como tal, como para decir que escribe filosofía como tal. Yo más me había inclinado a decir que escribe literatura filosófica, pero pues claro, ¿verdad? Esto viene desde el entendimiento de filosofía del que tú estás partiendo. Por ejemplo, el mío, que yo parto de una filosofía entendida a modo de Kant, de que la filosofía, más que nada, parte de una teoría de conocimiento, y ahí yo me planteaba de que, bueno, a mí Nietzsche, ¿dónde me está mostrando una teoría del conocimiento? Él ya me está mostrando, yo le llamaba pues una ideología, ¿no? Pero no veo como una reflexión exhaustiva sobre las bases del conocimiento, pero también, para ser más flexible, digo, bueno, pues también nos está como, pues, como invitando a reflexionar sobre los valores reconocidos socialmente, ponerlos en tela de juicio, como en el campo de la moral. Sí está como en una, no sé, a lo mejor teoría del conocimiento, pero en el campo de la moral, que cuáles son los fundamentos de la moral. Entonces ahí dije, bueno, o sea, parece ser que sí tiene pinta de que está haciendo filosofía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que se puede entender como que él deliberadamente escribe así porque Schopenhauer, Nietzsche y Marx no son filósofos en el sentido de que hayan estado en la academia, duran muy poco en la academia. Entonces ellos escriben filosofía fuera de la escuela de filosofía, no sé si me explico. Uh-huh. Y una segunda idea, es hipótesis mía, Nietzsche deliberadamente escribe así en contra de la idea de sistema que sale, como tú bien mencionas, de Kant, de la crítica de la razón pura, y que va como a dominar, a mi juicio, la idea de cómo se tiene que hacer filosofía, sobre todo en el idealismo alemán. Entonces, esa filosofía que tú consideras que para nosotros puede ser como la más clásica, digámoslo así, la filosofía, Nietzsche también... Con metodología, todo, ándale, una estructura, ándale, un orden. Entonces, Nietzsche apela más a algo... Es muy curioso, por lo que tú estás mencionando, pero Nietzsche no habla consigo mismo, sino Zaratustra habla con su corazón. O sea, Zaratustra tiene un diálogo que nosotros en filosofía, claro, dialogamos con nosotros mismos con toda la carga del yo que tiene. Y Nietzsche parece brincarse ese racionalismo. ¿La filosofía puede tener otra fuente que no sea nada más la racionalidad? ¿Puede haber otro tipo de filosofía en ese caso? Tú decías, hace él como literatura filosófica. ¿Cuántas obras de literatura no pudieran tener filosofía? Que probablemente no estén consideradas como obras, ¿no? Propiamente, o que nosotros las viéramos. Entonces, en mi opinión, sí, o sea, Nietzsche, creo yo, tiene una propuesta de filosofía, solo que habría que encontrarla en las metáforas y en la forma que Nietzsche, creo yo, deliberadamente, digámoslo así, eligió para escribir, ¿no? En este caso, que no fuera como que la racionalidad se está volcando, sino que hay otras formas de racionalidad en el sentido de lo que comentábamos al inicio, porque esa filosofía pareciera que sale no de la carne y no del cuerpo. Y Nietzsche ya ahí empieza a dudar de esa filosofía, porque realmente podemos dejar lo corporal y todo lo visceral a la hora de que hacemos filosofía. Y, por ejemplo, Nietzsche da un curso sobre la filosofía en la época trágica de los griegos, y él dice que lo va a hacer para mostrar a la persona en el sistema filosófico. A él le interesa la persona del filósofo, no separar a la persona y al sistema, sino que el sistema exprese la personalidad, ¿no? En este sentido. Profesor, pregunta Abril Benítez. Hola, Abril. ¡Abril! ¿Cuál cree usted que fue la aportación más importante de Nietzsche? La aportación más importante de Nietzsche. Mira, yo creo, a ver, yo pondría varias y aclararía que es a mi juicio, ¿verdad? Por supuesto, como ella lo dice. Creo que habernos hecho conscientes de hacia dónde iba Occidente con toda su historia cultural. Yo creo que ahora lo seguimos pagando, por ejemplo, cuando en Occidente nosotros ya no sabemos cómo relacionarnos con la naturaleza. Y entonces nosotros podemos ver las crisis que se están viniendo en el ámbito de la ecología. El Amazonas ahorita. Pero, por ejemplo, se nos olvida a nosotros que en filosofía nosotros quizás hemos contribuido a eso, cuando nosotros tenemos una visión de los elementos y de la naturaleza, que es propia de Occidente quizás, y que en culturas no occidentales no se relacionan de esa manera. Yo creo que uno de los aportes, no diría que el único, pero uno de los aportes es ese. Otro que a mí me parece, a mí Nietzsche, a pesar de todo, yo sé que esto puede sonar contradictorio, me parece que es una persona que, como él lo dice, ¿no?, tiene mucho amor a los hombres, ama mucho a los hombres, y de alguna manera no quiere dejarlos o no quiere que se queden en su mediocridad existencial. Ay, qué bonito. Y esta sensibilidad yo la percibí en este acto en que se lanza a los pies del caballo, que, okay, o sea, si uno se acerca a su pensamiento, a su vida, uno podría pensar como frívolo, pero luego vienen estas escenas que te dejan pensando que, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que Nietzsche, bueno, no por nada hace música, escribe poesía, y por eso busca, uh-huh, yo creo yo, en algo estético, en algo sensible. Yo pienso que también en Nietzsche, a título personal otra vez, para algunos después de Platón, Nietzsche tiene la prosa más bonita en filosofía, ¿no? Uh-huh. Es decir, estéticamente, olvídate ya, claro, a ver, es importante en filosofía los contenidos. Entonces, yo siempre he creído que Nietzsche tiene mucho amor al hombre, ama mucho a los hombres, y como lo dice Zaratustra, yo los amo mucho y no vengo a darles migajas o a darles limosnas, ¿no? Porque tiene un diálogo con un anciano cuando baja de la montaña, y el anciano representa como el anacoreta, y le dice el anciano: ¿a qué vas con los hombres? No les des nada, representando como esta parte del catolicismo, la mística, no les des nada. Si les vas a dar algo, que lo mendiguen, y dales cualquier cosa. Y Zaratustra responde: no, yo amo mucho a los hombres y no les voy a dar limosnas, ¿no? Les traigo el mejor regalo, que es el superhombre, que uno puede decir que pueden ser mejores de lo que son. Si no son felices, pueden ser felices en este mundo. Pero se tiene que luchar, ¿no? O sea, se tiene que luchar por esa parte. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, te quedas pensando, ¿no? Sí. Sí, generalmente se piensa Nietzsche como, pues así, el anticristiano, el, como, tal vez en un aspecto más negativo que positivo, como más negro que blanco. Para por católicos así, ¿no?, y para personas con vidas muy convencionales, sí les puede causar muchísimo problema. Sí, pero pues va mucho más allá, ¿no? Como que entre líneas, mira, tiene algo más que decir. Sí, no claro. Tanto entre líneas, porque uno de los mensajes, yo creo, a mí lo que me atrae mucho de su filosofía es precisamente que el hombre... Yo lo comentaba, cuando critica tan duramente a Cristo es porque dice: veniste a salvarlos y te crucificaron. Y dice Zaratustra: mi compasión no es crucifixión, a mí no me van a crucificar como a ti, porque ellos se tienen que salvar. Si el hombre puede ser feliz, pero se necesita un hombre que no sea mediocre. En Así Habló Zaratustra, dice Nietzsche, es que no eres mediocre por tus pecados. Eres mediocre porque incluso cuando pecas, ahí eres mediocre, ni siquiera ahí eres pleno, o sea, no tienes ni esa plenitud. Y Nietzsche, en este amor a los hombres, considera que los hombres pueden ser plenos y que pueden llegar, como decía Yasmín, a lo mejor de sí mismo. Pero, vaya, no lo vas a hacer si tú confías, en el caso de Nietzsche, creo yo, como en una figura religiosa externa a ti. Tienes que confiar en ti mismo, tienes que saber que... Nietzsche habla mucho de, para mí, como de la fuerza espiritual, pero de que tengas un espíritu fuerte. Es decir, que es como una imagen, había Filón de Alejandría que decía: el espíritu tiene que ser como una roca, ¿no?, como una masa muy fuerte, que lo que le llegue ni lo desmorone, ni lo derribe, ni lo saque de su camino, ¿no? Y creo que Nietzsche pedía eso porque él también tiene una frase para los filósofos, decía que la voluntad del filósofo debía ser de diamante puro, en el sentido de que el diamante es la piedra más dura y que es la piedra que menos se puede cuartear o que menos se puede destruir, ¿no? Decía, la autosuficiencia del filósofo debe ser de diamante puro, porque todo está en su contra, todo va en contra de él. Si esto no lo aplica al hombre, el hombre tiene que ser fuerte, ¿no? Si quiere ser feliz. El sistema económico, no hay muchos empleos. Rayos. Sí, ¿no? Ay, pues ya vamos llegando al final del programa. Me gustaría preguntarle, ¿qué libros recomendaría a quienes están interesados en adentrarse en el pensamiento de Nietzsche? Mira, como introducciones, puede haber varias que, si no están en filosofía, puede ser complejo porque son introducciones desde la filosofía, ¿no? En este caso, ¿no? Uh-huh. Están, específicamente. Así es, hay muchos. Hay, por ejemplo, uno de Karl Jaspers, un filósofo alemán, que tiene un texto de Nietzsche, pero él es psicólogo y estudia también como esta parte psicológica de Nietzsche, ¿no? Tiene él también uno acerca del cristianismo. En cuanto a introducciones del pensamiento de Nietzsche, yo diría, a lo mejor va a ser una mala sugerencia, pero bueno. A su parecer. A mi parecer, claro, que lo leyeran directamente, porque el problema de Nietzsche es que si escriben metáforas, es interpretar y tú ya estás leyendo quizás la interpretación que de está dando más. Exactamente. Sí. Después se pueden ayudar, ¿no? Con libros a lo mejor de introducción a la filosofía. Exacto. Porque necesitarían, yo sugeriría que tuvieran como un conocimiento elemental, tampoco muy profundo, de filosofía, quizás, ¿no? Historia de la filosofía. Así ¿no? es, ¿no? En general. Pero quizás no tanto, claro, pueden ver la sección específica de Nietzsche, pero como puntos de referencia, ¿no? En este caso. Muy bien. Sí, pues, bueno, en lo personal creo que lo mejor es empezar a leer directamente a los filósofos, porque sí, luego contigo. Leyendo a los comentaristas, o sea, se te puede como quedar su opinión, ¿no? Entonces, sí. Ya es muy difícil como desapegarte de eso. Sí, exacto. Me ha pasado. Pero, o sea, sin siquiera haber leído directamente el autor. Entonces, sí, definitivamente creo que lo mejor es empezar y tratar de comprenderlo poco a poco. A lo mejor algunos términos no los entiendes, pero pues ahí está el diccionario, ahí está, o leer tu contexto, pues, ¿no? Porque mucho tiene que ver, y el idioma, porque, por ejemplo, este concepto del superhombre, bueno, aquí lo conocemos como el superhombre, pero tiene varias conlleva más cosas, claro, ¿no? Pero uh-huh. Lo que tú dices, ¿no? Sí, sí, sí, sí, definitivamente. Sí. Pues, bueno, vamos ya con el libro de regalo, a ver quién se ganó este ejemplar de Nietzsche, de Grandes Pensadores, de Gredos. A ver, Maestro Paulo, un número del 1 al 6. Del 1 al 6. Sí. Hazle acá porque... El 6. Ay, Abril Benítez. Felicidades, ¿ya Abril? ¿Ves, Abril? Sí. Felicidades, yay. Ya sabes dónde puedes pasar por tu libro. Es ahí en la Rueda Cartonera, ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Pavo y Federalismo. Y no olvides pedir tu cafecito de cortesía. Y recuerda que tienes 2 semanas para pasar por tu libro. De otra forma, se van a volver a regalar aquí en próximos programas. Pues ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Ya, se acabó, pues ya. Lo de Nietzsche. ¿Algunas últimas palabras para concluir o ya? No, gracias. ¿No? Lo que tú decías, que sí. Si lo van a leer, que no les dé quizás miedo, no sé miedo, si la palabra sí. correcta, pero que lo lean directamente, que sea su Nietzsche, no el Nietzsche de otros. No pasa de exactamente, que hagan Nietzsche. Mucha gimnasia mental y ya. Porque que terminen más musculositos ahí del cerebro. Ah, ándale. Y porque Nietzsche lo quería también así. Nietzsche también decía que el lector debía ser como un rumiante con las metáforas que él tenía. Entonces había que leer, como decía Borges, no lo importante no leer, sino releer. Y Nietzsche tenía esa idea por la vorágine del capitalismo, de que todo era rápido, y decía, exacto. La lectura debe de ser lenta. Lenta, ¿no? Y disfrutarse. Paciencia, o sea, tranquila, sí. Hay que disfrutarla, ¿no? Obviamente un texto así como... Bueno, al menos de mi parte, como Nietzsche, no lo vas a entender a la primera, o sea, debes de verdad tomarte tu tiempo, estar bien descansado, porque luego pasa que te quedas dormido o así, pues el por café. El cansancio, no por el aburrimiento, pero sí es todo un ritual, definitivamente. Pues muchas gracias, Maestro Paulo. No, chicas, gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Nos gustó mucho este programa y también agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Gracias a los que nos estuvieron aquí comentando, escuchando a través de la página de Facebook y a través de Radio Cartón. Saludos a Abril. Pasa por tu libro, Abril. A Karina Hernández. Dice, saludos, prima Jazz. Hola, prima. Ah, mira. Y bueno, Amelia, que también nos estuvo comentando aquí. Saludos, chicas, un placer escucharlas. Y al invitado también, como siempre. Participa el libro. Bueno, suerte para la próxima, Amelia. Pues ya. ¿Ya? Se terminó. Gracias a todos. Y ahí nos vamos a estar viendo. Bueno, para ustedes nos van a estar viendo el próximo sábado aquí, también con un tema muy interesante. Nos despedimos, Cintia Santana y Yasmín Vargas. Hasta el próximo sábado. Adiós. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.